Ahí estamos en esta mañana en vivo con los ganadores de los sorteos de hoy. Vamos a ver quién se lleva la colita de cuadril de Camisería Gastón. Acordate que Camisería Gastón está sorteando 2 millones y medio de pesos. Con tu compra mínima dejas allí tu cupón y participás de los sorteos. De agosto a diciembre, 2 palos y medio en premios. En 9 y 25 lo podés dejar, en 18 y 27 o en el autoservicio de 36, 102 y 104. Ganador de hoy que se lleva la colita, ganadora mejor de hoy, que se lleva la colita, nos escribió 3 minutos antes de las 11 de la mañana y se trata de Lucía de 25. Ahí está, Lucía, que se lleva la colita y los 4 choris de puro cerdo. Vamos a ver quién se lleva el regalo de la nueva familia en este día tan especial, en este aniversario de Saladillo. Son 3 planchas de ravioles más el queso, desde Belgrano y Mitre, con el mismo sabor de siempre en pastas frescas, empanadas y fiambrería. La nueva familia que hoy te regala este regalo exquisito, estos ravioles y el queso que se llevan, que nos escribió a las 10 y 25 de la mañana. Y se trata de Agos de Saladillo, que se lleva a la mesa de la familia estos ravioles. Un saludo a Jorgito, a todo el staff, que los podés conocer porque tenés la foto ahí en el Instagram de la radio, en @la106.1. Pegate una vuelta que los vas a encontrar. Vamos a la farmacia. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Hoy en Saladillo, Farmacia Manzano. En 25 de mayo, Lior. En San Roque Pérez Salinas y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Nos vamos a los números de la suerte en esta mañana de este día tan especial para todos los saladillenses. Sorteadas hasta el momento las previas. En la ciudad de Buenos Aires, ex Lotería Nacional, El Cementerio, 8.894. En la previa de la provincia, Las Piedras, el 3.838. Atrasados siguen en la ciudad de Buenos Aires el 30 y en la provincia el 35. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 407941. 25 de mayo. Presenta Creika Saladillo. La 106, datos del tiempo. Vamos a los datos del tiempo. Para hoy esperamos una máxima de 17 grados y el viento que va a soplar se va a hacer notar probablemente después de las 3 de la tarde o por ahí en ese horario, con ráfagas de entre 29 y 30 kilómetros por hora del cuadrante noreste. Para mañana, ascenso de la temperatura con una máxima de 24, algo ventoso también cerca del mediodía con ráfagas de 24 a 34 kilómetros por hora. Mañana va a estar ventoso. Mañana jueves no se descarta la posibilidad de alguna mínima precipitación durante la madrugada. Para el próximo viernes esperamos una máxima con una temperatura muy veraniega, con una máxima de 28 grados y mucho viento antes de llegar al mediodía con ráfagas. Atención, a prestar atención con esto el viernes. Mañana lo vamos a actualizar, pero el viento puede llegar a tener 50 a 53 kilómetros por hora. Viento del norte el viernes. En este momento la temperatura es de 13 grados 9, la sensación de 12, la humedad 78%, la presión 1013.1 hectopascales y el viento del noroeste con ráfagas de 15 kilómetros por hora. Presentó Creica Saladillo. Segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creica, Sarmiento 2707. Instagram y Facebook Creica Saladillo. WhatsApp 2344-500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Vamos a ver qué pasa con el Bitcoin, que se recupera un 1%, en este momento $66,429. El dólar con una brusca caída de 25 pesos, casi un 2% se cae el dólar en esta mañana. Para la compra 1.340, para la venta 1.360. En la provincia de Buenos Aires también la caída que se registra es de 25 pesos, un 1,8%, para la compra 1.347, para la venta 1.374. El riesgo país en 1.526 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de motoimplementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Cepas informó que falleció a los 89 años José Aubín. Sus restos fueron velados esta mañana la casa de duelo Sanguinetti y Emparanza. También informó que falleció a los 89 años Mabel Alicia Fernández. El sepelio fue esta mañana la casa de duelo Rivadavia 3656. También falleció a los 80 años Santiago Balsar, la casa de duelo Alem 3577. En el ámbito regional, la Municipalidad de Alvear amplió su parque automotor, recibió un acoplado con un tanque de 10.000 litros, un regador, un acoplado volcador de 6 metros de largo y 3.500 kilos de capacidad, una desmalezadora y una multicargadora. El intendente Capra expresó que las 4 unidades recibidas fueron compradas con recursos del municipio, sin crédito, sin leasing, recursos propios, lo que habla a las claras de lo que pueden hacer. Vamos a las noticias, nos vamos hasta la ciudad de La Plata. Conmoción en un gimnasio por la muerte de un hombre luego de descompensarse. 52 años tenía y murió en un gimnasio de La Plata tras sufrir una descompensación mientras realizaba actividades físicas, según informaron fuentes oficiales. Más títulos, los mejores memes de la medalla olímpico del maligno Torres para la Argentina en los Juegos Olímpicos ya están dando vueltas en las redes. El rider BMX de 29 años consiguió la presea dorada en París y emocionó a los presentes con una videollamada a su familia con reacciones múltiples de usuarios en las redes sociales y ya están rodando los memes. Axel Kicillof evitó tomar partido en la cuestionadísima elección de Venezuela. El gobernador de Buenos Aires no reconoció la victoria de Maduro, pero tampoco dijo que hubo fraude. Esperamos que los venezolanos lo resuelvan dentro de la ley y la paz. Palabras de Kicillof. Tragedia en una ruta de Córdoba. Triple choque de camiones y un chofer muerto. Esto fue en la ruta 11. Dos de los vehículos impactaron de manera frontal. La víctima tenía 50 años. Confirmada la vuelta de Gallardo a River. Será su primer partido oficial en los próximos días. El muñeco llegó a un acuerdo con la dirigencia y ya tiene fecha de estreno. El DT va a dirigir el lunes su primera práctica tras el encuentro del domingo en Santa Fe ante Unión por la fecha 9 de la Liga Profesional y va a debutar frente a Huracán el sábado 10 en el Monumental. Volei de Argentina perdió con Japón y se complicó en París 2024. El equipo de Marcelo Méndez dominaba el segundo set, y un fallo polémico arbitral fue clave y perjudicó a los albicelestes. Las elecciones en Venezuela no fueron democráticas. Esto lo dijo el Centro Carter, la única institución observadora internacional que avaló el chavismo. Emitió un comunicado con duras críticas. Entre las frases es esta, una de ellas: que no haya anunciado los resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación. Frase del Centro Carter, la única institución observadora internacional que avaló el chavismo. La Unión Europea avaló que no va a reconocer el resultado de las elecciones en Venezuela hasta que Maduro publique las actas. El organismo apuntó que en democracia los resultados deben ser completos. Insistió con que sean verificados de manera independiente para ser reconocidos. Axel Kicillof culpó a Milei por la pérdida de una mega inversión de YPF para la provincia de Buenos Aires. Dijo que era una verdadera irresponsabilidad del presidente. YPF y Petronas descartaron Bahía Blanca para el gas licuado y van a hacer la inversión en Río Negro. Por un capricho guiado por cuestiones ideológicas y políticas se está poniendo en riesgo un proyecto muy importante, dijo Kicillof contra el presidente. También dijo Kicillof que la decisión de las empresas no tiene nada que ver con la adhesión al RIGI. Demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas por una caída del sistema que afecta a todos los aeropuertos del país. La falla informática se registró esta madrugada y se restableció cerca de las 9. La operatoria se está normalizando, aunque todavía se registran demoras. Terminamos con el fideo de María, que reveló que decidió no volver a Rosario Central por las amenazas que recibió. Dijo que le dejaron una cabeza de chancho con una bala en la frente. El rosarino admitió que tenía todo listo para volver, pero una amenaza que recibió en su casa de Funes lo hizo cambiar de idea. Las amenazas sobrepasaron todos los límites, según sus palabras, y no descartó que su retiro del fútbol sea con la camiseta del canalla. Datos del tiempo para despedirnos: cielo cubierto, la temperatura 14 grados, la humedad 79%, la presión bajando 1013.0 hectopascales. Todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono, Oncel Saladillo, medios de pago, cuenta DNI, Mercado Pago al mismo precio que en efectivo, Oncel Saladillo, Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. Una canción, siempre una canción. Una palabra, un tiempo, vos y yo. Vos y yo. Juntos para vivir, vos y yo. 106. Thank you.